Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto encontrarnos nuevamente en el espacio dedicado a la transmisión en vivo de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en lo que corresponde a esta segunda temporada que empezó en julio, de agosto a diciembre, en donde es la temporada número 2 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y nos encontramos en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, donde se encuentra ubicada la CNAS Centro Cultural, y les enviamos saludos cariñosos de Antulio García, que se encuentra en la producción, de Benjamín Castro, que está en la microfonía y en la grabación, de Alan Vallejo, que se encarga del enlace, y por supuesto todos capitaneados por el maestro Ernesto Colino, que en este momento se encuentra aquí también checando que todo esté justo para que la transmisión del concierto de la Sinfónica de Jalapa llegue hasta donde usted nos pueda escuchar o nos pueda recibir, ya sea por el 90.5 de frecuencia modulada o por la red, y ahí sí, en cualquier sitio donde pueda sintonizar Radio Universidad Veracruzana. Soy Paco Aragón, y bueno, ¿qué es lo que vamos a ofrecerles esta noche? Bueno, tenemos un programa muy interesante, un programa titulado La Séptima de Dvorak, dado que será la obra que culmine esta jornada musical, pero tendremos un programa muy interesante. Vamos a escuchar del compositor mexicano Eduardo Angulo la Suite Mexicana, que es un estreno en Jalapa y que consta de las obras Jarabe Colimeño, Serenata, Huapango Criollo, Vals, La Sandunga, Cielito Lindo. Estos son temas popularmente conocidos, y no es el primer compositor que toma la música popular mexicana para llevarla a las salas de concierto. Tenemos un ejemplo maravilloso que es el Huapango de Moncayo, que ya lo hemos comentado en otras transmisiones, pero que también ha tomado sones veracruzanos para crear esta obra que le ha dado la vuelta al mundo. Y bueno, la obra de Eduardo Angulo, después de La Sandunga y El Cielito Lindo, culmina con una polca. En ese sentido, el compositor mexicano Eduardo Angulo reivindica el folclore mexicano a través de canciones como lo que le acabo de comentar. Después tendremos música para el teatro del compositor norteamericano Aaron Copland, que comienza con un redoble de tambor, seguido por un acorde del piano, y continúa con el sonido de las trompetas, advirtiendo el empleo de técnicas propias del jazz. Las formas de esta obra de Aaron Copland, música para el teatro, que tiene una duración aproximada de 21 minutos, es prólogo, danza, interludio, burlesque y epílogo. Después tenemos un intermedio donde ojalá podamos entrevistar ya sea a Eduardo Angulo o al propio director huésped Shinik Ham, que esta noche estará dando cuenta en la dirección con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y finalizaremos con la obra que da título al programa de esta noche, que es la Sinfonía número 7, Opus 70 de Antonín Dvorak, que tiene los movimientos Allegro Maestoso, Poco Adagio, Scherzo, Vivace, Finale y Allegro. En la primera página del manuscrito, Anton Dvorak anotó que la obra fue concebida en una época llena de duda, amargura, dolor silencioso y resignación. Abundaremos un poco en el tema de esta séptima sinfonía de Anton Dvorak. Le voy a recordar la forma de contacto que tenemos para que nos envíe un mensajito y nos diga cómo está llegando la señal de la radio universitaria. Es 2281-040477 en WhatsApp, 2281-040477. Envíenos por favor un mensaje y coméntenos cómo está llegando la señal de radio Universidad de Veracruzana. Bueno, el compositor que nos ocupa en la primera parte de este concierto, como le comenté, es el compositor mexicano Eduardo Angulo. Nacido en Puebla en el año de 1954, Eduardo Angulo es compositor, violinista y violista. Él inició estudios musicales a la edad de 7 años en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México. Bajo la dirección del maestro Vladimir Wolfman, realizó su formación violinística. Se gradúa en el año del 73 en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México y en 1975 en el Real Conservatorio de La Haya en Holanda, obteniendo el premio de excelencia. Su obra incluye música sinfónica, de cámara y coral, así como conciertos para piano, arpa, clavecín, viola, guitarra, flauta y otros instrumentos, y casi todas sus obras están escritas por encargo de diferentes solistas, agrupaciones y casas editoras. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, en el 90.5. Aprovecho también para mandar un cálido saludo a las estaciones hermanas que también llevan a sus latitudes estas jornadas musicales de la Sinfónica de Jalapa. Me estoy refiriendo a la Universidad Autónoma de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua. Allá también recibe la señal de Radio UV para llevar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa hacia sus latitudes. Y Radio Universidad de Colombia, que también hasta allá llega este trabajo radiofónico que hacemos con muchísimo cariño. Hacia ellos, un gran abrazo y un saludo cariñoso. Y también, por supuesto, vamos a mandar un saludo a la gente que nos recibe allá en Clavijero 24, que es la sede de la radio universitaria. Saludamos a Joel Bonilla en los controles técnicos y, por supuesto, a nuestra querida Brenda Coronado, que también se encuentra allá cachando la señal para que todo sea un conjunto de buenas acciones para que estas transmisiones de la Sinfónica de Jalapa tengan todo el profesionalismo posible. Volviendo al tema de Eduardo Angulo, algunas obras de este compositor mexicano, podemos mencionar Poema del Agua para coro mixto y orquesta de cuerdas, un concierto para arpa y cuerdas, Suite Mexicana, que justamente es lo que vamos a escuchar esta noche, para orquesta de cuerdas rasgueadas, un concierto para clavecín y orquesta, dos poemas sinfónicos para gran orquesta, Pacífico e Inducción, un concierto para viola y orquesta, dos conciertos para guitarra y orquesta, un concierto para flauta y orquesta, Hofers, 8 episodios para orquesta, otro doble concierto para flauta, arpa y orquesta, una suite coreográfica para flauta y orquesta titulada El Flautista de Hamelin, un triple concierto para flauta, viola, piano y orquesta, Anagnoris, concierto para piano y orquesta, Laberinto de Espejos para gran orquesta y Beatles, concierto para viola y orquesta. Estas son algunas obras de Eduardo Angulo, pero también tiene obras de cámara, por ejemplo, dos sonatas para guitarra, quinteto para guitarra y cuarteto de cuerdas, de aires antiguos para guitarra y mandolina, paseos para guitarra y trío de cuerdas, cuatro danzas sibilinas para flauta, viola, arpa, bacanal para flauta, viola y arpa, rituali para guitarra, mandolina, violín, viola y violonchelo, iólicas para cuatro flautas y tres romances para trío de cuerdas. Actualmente, el maestro Eduardo Angulo radica en la ciudad de Cuernavaca y, bueno, es un compositor muy prolífico, joven, nació en el año de 1954 y bueno, está justamente en la plenitud de su ejercicio creativo. Y qué bueno que la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos brindará su obra Suite Mexicana, con la que iniciará ese concierto, y les recuerdo que es un estreno en Jalapa, cosa que también es muy interesante, porque ya la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su director titular, Lanfranco Marchelletti, nos han dado cuenta de muchos estrenos en Jalapa desde que el maestro Marchelletti tiene la batuta al frente de la Sinfónica de Jalapa. Y esto habla justamente de esta cuestión ecléctica, que es necesario que las orquestas del mundo, y en este caso la Orquesta Sinfónica de Jalapa, puedan abordar diferentes compositores y estrenos, por ejemplo en nuestra ciudad, y también ha habido alguno que otro estreno mundial, cosa que siempre se agradece, sobre todo en una ciudad en donde la música es un activo principal. Tenemos una facultad de música en donde egresan excelentes ejecutantes y maestros, un Instituto Superior de Música también, que a la par de la Universidad Veracruzana han egresado excelentes ejecutantes que ya se han diseminado a lo largo y ancho de la República Mexicana, en diferentes orquestas y también en otras latitudes del mundo, cosa que hace que Jalapa sea un referente musical obligado y evidentemente quien lleva el estandarte musical sinfónico propiamente dicho es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y con este tipo de programas evidentemente ponen el ejemplo de lo que a la vanguardia debe seguir una organización musical como es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues bueno, ya vemos a los músicos en sus diferentes puestos, ya vemos la Sala Tlacná, que es la sede oficial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, digamos como el 80% en la totalidad, bueno, no casi en la totalidad de la butaquería. Esto nos habla de que la gente que es asidua a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, pues siguen, la siguen, sobre todo con este tipo de programas tan interesantes. Y como comento, pues se cierra un círculo virtuoso en tanto hay mucha población estudiantes de música que vienen a escuchar la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que de alguna manera es formativo escuchar nuevas obras, nuevos lenguajes, nuevas maneras de hacer música sinfónica. Y bueno, se cierra así el círculo virtuoso de la extensión de los servicios y la difusión de la cultura que la Universidad Veracruzana, orgullosamente pública, ejerce como una obligación moral y sustantiva. Estamos escuchando ya el protocolo de protección civil, que es muy importante que la gente que asiste a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa u otro tipo de actividad donde se congregue una población considerable, pues sepan qué hacer en caso de una contingencia. Y bueno, es un protocolo importante, obligatorio, y que en el caso de la Universidad Veracruzana, pues no se deja de ejercer este tipo de protocolos por la seguridad de quienes asisten a este conglomerado musical. Le comento qué es lo que vamos a escuchar. En primer término, de Eduardo Angulo, la suite mexicana, con los movimientos Jarabe Colimeño, Serenata, Huapango Criollo, Vals, La Sandunga, Cielito Lindo y Polka. En segundo término, escucharemos de Aaron Copland, la música para el teatro. Esto está constituido por el prólogo, danza, interludio, burlesque y epílogo. Tendremos después un intermedio. Y finalizaremos esta jornada musical con la Sinfonía número 7, Opus 70, de Antonín Dvořák, que es la obra que da título a este programa de la Sinfónica de Jalapa, correspondiente a la segunda temporada, que abarca de agosto a diciembre de este año, 2008. Y bueno, las séptimas de Dvořák, así se llama este programa. Le puedo adelantar que la próxima semana tendremos también otro concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde se va a escuchar una sinfonía inconclusa. Esto haciendo alusión a la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert, y que fue una de las obras en la que la Orquesta Sinfónica de Jalapa brindó el primer concierto el 21 de agosto de 1929. Una de las obras que se ejecutaron en ese momento fue la Sinfonía número 8 inconclusa de Franz Schubert, y que la próxima semana tendremos el privilegio de escucharla con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya le estaremos dando cuenta de lo que del programa completo de la próxima semana, pero le podemos adelantar que será una de las obras que se ejecutarán la próxima semana será la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert, y que fue una de las obras que se ejecutaron allá en 1929, el 21 de agosto, cuando la Orquesta Sinfónica de Jalapa brindó el primer concierto en un teatro decimonónico que estaba ubicado en la esquina de la calle de Francisco Javier Clavijero y Altamirano, en Jalapa, Veracruz. Y ahí fue donde se estrenó el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el 21 de agosto de 1929, y de ahí a la fecha la Orquesta Sinfónica de Jalapa no ha interrumpido sus actividades, a pesar de que ha tenido una historia azarosa en algún momento de altibajos, pero que ahora cuenta ya no solamente con un estatus laboral privilegiado, sino que también cuenta con una sala de conciertos hecha ex profeso para sus ejercicios sinfónicos. Y bueno, le comento también que este concierto está dedicado al Honorable Cuerpo de Bomberos de Jalapa, Veracruz. Y bueno, en este momento hacen alusión a eso y vemos a los integrantes del Honorable Cuerpo de Bomberos ponerse de pie y recibir la ovación del público que se ha dado cita en Tlacná Centro Cultural, dado que también es una institución que hace una loable labor, a veces también sin el apoyo que debería ser oficial. Pero bueno, ahí están, y esta noche este concierto está dedicado a ellos, cosa que me parece muy justo y loable. Pues vamos a escuchar en primer término de Eduardo Unguro, La Suite Mexicana, bajo la batuta de Shinik Ham, director huésped de Orquesta Sinfónica Jalapa, por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar de Eduardo Unguro, Suite Mexicana. Thank you. Thank you. Thank you. Pues bueno, le comento que el maestro Shinik Ham, quien es el director huésped del concierto de esta noche, está ondeando una pequeña bandera mexicana, dado que esta obra de Eduardo Angulo que acabamos de escuchar y que se llama justamente Suite Mexicana, pues ha tomado este compositor varios temas populares que todo el mundo reconoce. Y bueno, esta polka estuvo, subyacieron por ahí, pues discúlpenme, temas como La Marcha de Zacatecas, Jesucita en Chihuahua, y evidentemente, pues el público que se ha dado cita a Tlaxcala Centro Cultural reconoció esta música que todos llevamos en nuestro código sentimental, porque la hemos escuchado pues toda la vida, y escucharla justamente en este arreglo, en esta Suite Mexicana de Eduardo Angulo, pues siempre es una sorpresa muy grata poder escuchar nuestra música arreglada de esta manera, en la interpretación de un organismo sinfónico como es la Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de un director, que es un director huésped, Shinik Ham, y que de alguna manera se apropió de la algarabía y de la jocosidad de estos temas que son conocidísimos para nosotros, como lo son la sandunga y el cielito lindo, y esta polka que tuvo algunos temas mexicanos que conocemos de siempre. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlaxcala, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Jalapa, Veracruz, México. Vamos a ahorita van a meter un piano, déjeme decirle, los músicos de la Sinfónica de Jalapa ya han abandonado sus lugares, se está haciendo el espacio necesario porque la siguiente obra, que es una obra de Aaron Copland, música para el teatro, requiere de un piano, y que en este momento lo están ingresando al escenario principal de Tlaxcala Centro Cultural. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar música para el teatro del compositor norteamericano Aaron Copland. Con respecto a Aaron Copland, puedo comentarle que nació el 14 de noviembre del año 1900. Fue un compositor de música clásica y de cine estadounidense de origen ruso-judío, y su obra está influida por el impresionismo y en especial por Igor Stravinsky. Destacó junto a George Gershwin como uno de los compositores más importantes de la identidad musical de Estados Unidos en el siglo XX. Y bueno, de él vamos a escuchar esta obra de Aaron Copland, música para el teatro, que tiene los movimientos prólogo, danza, interludio, burlesque y epílogo. También quiero comentarle que próximamente las transmisiones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa también podrán ser escuchadas por el Instituto Politécnico Nacional, en la radio del Instituto Politécnico Nacional, cosa que este abanico de posibilidades acústicas, auditivas, que la Orquesta Sinfónica de Jalapa brinda a su audiencia que cada viernes viene a escucharlos, y también por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, que desde hace más de 30 años hace este ejercicio radiofónico de llevar los conciertos de la Sinfónica en vivo, pues se amplía el abanico sonoro para que otras en otras latitudes y otras audiencias puedan escuchar lo que se hace en Jalapa, Veracruz, que como le comentaba al principio de la transmisión, es un referente musical no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, dado que tiene en primer lugar al organismo sinfónico más antiguo del país, y porque tiene dos escuelas de música que tienen un bagaje en cuanto a la docencia muy interesante, dado que ha brindado a ejecutantes que tienen muy buena factura en el ámbito de su ejecución, y que ya algunos están tocando en otras orquestas sinfónicas del mundo y en otras sinfónicas, incluso en otras latitudes del país. Y además, déjeme decirle que estamos de plácemes porque estamos estrenando un equipo que es un Comrex, que es un equipo de transmisión a control remoto digital, y que por los componentes con los que está construido, digamos, es la última generación, tiene 4 módulos que hacen que la señal digital pueda ser muchísimo mejor, para que usted pueda disfrutar casi como si estuviera en Tlacna Centro Cultural con esta calidad de audio que permiten la buena microfonía y los buenos oficios de Benjamín Castro, que desde la noche anterior está microfoneando la sala para que en el ensayo final, que es el viernes de la mañana, se puedan hacer los ajustes necesarios en cuanto a la masterización y poder llevar hasta ustedes este ejercicio. Y bueno, acudiendo a la tecnología de la cual la radio universitaria siempre está como pugnando para que podamos tener siempre una renovación tecnológica y llevar finalmente estos esfuerzos para que usted disfrute, en el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el concierto desde la comunidad donde nos pueda escuchar, ya sea en su casa, por la frecuencia del 90.5 o por la red, en cualquier sitio, ya en su dispositivo móvil, en su auto, en su computadora, en fin. Bueno, volviendo al tema del musical, estamos esperando ya en este momento el asistente del concertino, que es el maestro Mijail Medved, va a pedirle a Loboy que nos brinde la nota, que es el 440 Hz, el La de 440 Hz, que sirve para afinar todos los agrupaciones musicales y que es una convención universal. Y que evidentemente cada vez que la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a brindar un concierto y entre las obras se tiene que hacer una afinación correspondiente, sobre todo en un ámbito en el cual, aunque la sala es una excelente acústica, evidentemente también debe ser climatizada y esto puede generar algún tipo de variación en cuanto a la afinación de los instrumentos, sobre todo los metales, pero todos sufren, por decirlo de alguna manera, algún tipo de variación por este cambio de clima, que evidentemente, dado el aforo que tiene, que son más de 1150 personas la sala Tlacna, imagínense ustedes, más los músicos de la Sinfónica de Jalapa, tiene que ser climatizada, pero existe el pequeño inconveniente de que puede afectar la afinación de los instrumentos, y es por eso que, aparte de que es una convención universal, es necesario que se afinen antes de interpretar cualquier obra. Ya está Jimmy Khan, vamos a escuchar de Aaron Copland, música para el teatro, Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90.5 de frecuencia modulada. Escuchemos música para el teatro de Aaron Copland.

Thank you. Vamos a escuchar del compositor norteamericano Aaron Copland, música para el teatro integrada por las partes, prólogo, danza, interludio, burlesque y epílogo. Déjeme decirle que el maestro Shinnick Ham, que es el director huésped de esta noche, ha, tenido un puente de comunicación muy interesante con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, porque más allá de las inflexiones, digamos, que uno conoce, si es así, a los conciertos de una sinfónica, y todos estos movimientos, el maestro Shinnick Ham ha creado un puente de comunicación con la Orquesta Sinfónica de Jalapa muy interesante, muy cálido y muy cercano, de tal manera que la música fluye diferente. Y bueno, evidentemente el público que se ha dado cita y que, aparte de estar escuchando y disfrutando la música que se genera con la Sinfónica de Jalapa, y en este caso Aaron Copland y su música para el teatro, la manera que tiene de compenetrarse con la música y de poder expresar y externar lo que quiere brindar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa a su público, lo logra de una manera muy interesante. Shinnick Ham es un director muy joven. Y bueno, estamos en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio B. Y vamos a hacer un corte y volvemos para seguir con esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este programa titulado La Séptima de Dvorak. Volvemos. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Y vamos a entrevistar al maestro Eduardo Angulo, quien esta noche acompaña el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en un estreno jalapeño de Suite Mexicana. Maestro Eduardo Angulo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vemos en el programa de mano que esta obra que se interpretó esta noche, Suite Mexicana, estuvo escrito primero como para una orquesta de plectros, y bueno, después hizo una adaptación. Coméntenos este proceso y sobre todo, ¿cómo ha sido la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la sala Tlacna, que ya es la sede y que es una sala maravillosa? Bueno, antes que nada, es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Pues les agradezco mucho que tengan la distinción de tocar mi música. Creo que la tocaron muy bien, fue una brillante interpretación, y el director es espléndido, la sala es espléndida, la orquesta es espléndida, y realmente disfruté muchísimo, ¿no?, la interpretación de mi suite. Así es, fue un dos, lo disfrutamos muchísimo porque nos transmitimos desde hace más de 30 años los conciertos de la Sinfónica de Jalapa por Radio Universidad Veracruzana, y el hecho de que de pronto haya tomado temas musicales que de alguna manera todos llevamos en nuestro código sentimental, porque seguramente los hemos cantado, los hemos escuchado muchas veces, y de pronto llevarlas al ámbito sinfónico, pues siempre es una sorpresa muy grata poder escuchar en un arreglo pues tan bien logrado, con una factura musical excelente. Ah, muchas gracias. Bueno, es lo que traté, rescatar la música mexicana en todas sus tradiciones. Traté de no hacer nada que ningún grupo tradicional mexicano hiciera. O sea, traté de reflejar fielmente la música mexicana tal como es, sin agregarle nada, sino en su forma más pura. Y claro, desde luego es un homenaje a la música mexicana, ¿no? Sí, evidentemente nosotros hacíamos la referencia al principio de la transmisión de que, bueno, uno de los ejemplos que tenemos muy claros es el ejemplo de José Pablo Moncayo, que aunque tiene, digamos, una obra diversa, lo que ha trascendido a nivel mundial ha sido su huapango, que justamente toma algunos temas veracruzanos y los importa al ámbito sinfónico, y que de pronto ha tenido un éxito muy importante. O es el caso de Arturo Márquez con el Danzón número 2, en donde toca también temas pues que conocemos, los danzones, que son, digamos, música popular que la gente conoce y que son muy exitosos llevados al ámbito sinfónico. Sí. Bueno, esa obra es realmente es una obra muy antigua mía, la escribí hace 32, 33 años, entonces, y fue un encargo. La obra me la encargaron chistosamente en Alemania, está editada en Alemania y chistosamente es donde más se toca. En México se toca realmente muy poco. Yo no había promovido esta obra, la verdad no la había promovido, aunque es una obra muy vieja. Creo que por eso, porque es una obra muy antigua, bien, no le había yo dado la importancia. Donde se toca muchísimo más, por ejemplo, en Alemania, en Europa, sobre todo, incluso en Corea, en Japón, en China, se toca mucho. En ese sentido, maestro, quisiera preguntarle, a lo mejor es un lugar común, pero siempre es importante, digamos, para la audiencia, ¿por qué cree, desde su óptica como compositor y como conocedor de la música popular mexicana, por qué es tan exitosa la música mexicana en otras latitudes? Pues sencillamente porque es maravillosa, es absolutamente una música rica en todo, en emociones, en colores, en ritmos. Es la música mexicana no conoce tibiezas, es o realmente muy alegre o verdaderamente muy melancólica, pero no conoce tibiezas. La música mexicana no es tibia, jamás es tibia, es algo, siempre se va a los extremos. Creo que ese es algo maravilloso de nuestra música. Pues muy bien, maestro, pues qué bueno que está en Jalapa escuchando este estreno en nuestra ciudad, que vale la pena decirlo, es un referente musical muy importante a nivel nacional e internacional, dado que tenemos al organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y tenemos dos escuelas de música muy importantes, la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que han dado, digamos, ejecutantes muy, muy interesantes, y bueno, tenemos la fortuna de que los egresados conforman, digamos, las filas de la Sinfónica de Jalapa, y también conforman algunas filas de otras orquestas en el estado, en el país y en el extranjero. Entonces, bueno, que nos visite y que pueda disfrutar en esta sala y con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues es un honor. Es un honor para mí, es un honor y un placer. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Muchas gracias por sus palabras al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, pues ya estamos en el intermedio de esto que ha sido el concierto titulado La Séptima de Dvorak. Y bueno, tenemos aquí un mensaje: excelente transmisión, soy embajador ASX y no pude asistir. Bueno, qué bueno, qué mal que no puedo asistir en vivo, pero qué bueno que nos esté escuchando por la frecuencia de Radio UVN, el 90.5 de FM. Y bueno, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para llevar el quehacer sinfónico de la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacia todas las latitudes donde puedan escucharnos. Ya las radios hermanas de Radio Universidad de Chihuahua y Radio Universidad de Colombia nos hacen el honor de poder transmitir el trabajo radiofónico de Radio UV en el ámbito de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que próximamente el Instituto Politécnico Nacional hará lo mismo para llevar hacia su audiencia los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que con muchísimo gusto transmitimos cada viernes a las 20:30 horas desde Tlacna Centro Cultural. Bueno, ya estamos de regreso en nuestra cabina que está en la parte posterior de la sala Tlacna. y le voy a comentar qué es lo que vamos a escuchar a continuación y qué es la obra que va a dar fin al concierto de esta noche y que del cual se tomó el título para el programa de esta noche, que es la Sinfonía número 7, Opus 70 de Antonín Dvořák, que tiene una duración aproximada de 37 minutos. Y pues bueno, esto es lo que la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha preparado para el concierto de esta noche. En el ámbito de la séptima sinfonía de Dvořák, le puedo comentar que durante un periodo de dolor y tragedia, la Sinfonía número 7 de Antonín Dvořák, compositor nacido en 1841 y muerto en 1904, es considerada hoy, junto con sus sinfonías 8 y 9, entre las obras representativas de la mejor producción de Antonín Dvořák. Su origen se remonta al año 1884, cuando la Sociedad Filarmónica de Londres lo invitó a componer una nueva sinfonía y lo eligió como miembro honorario. Tras la muerte de su madre y de su hijo mayor, Antonín Dvořák compuso una pieza alusiva no solo a los hechos trágicos que vivió, sino también a los conflictos políticos que atravesaba por entonces su tierra natal, que era Bohemia, honrando a sus compatriotas que luchaban contra las condiciones discriminatorias que les imponía el Imperio Austriaco. La sinfonía fue publicada en el año de 1885 y se estrenó en Londres ese mismo año con gran éxito y bajo la batuta del propio compositor. En ella, Antonín Dvořák refleja no solo la lucha de su pueblo por el florecimiento de una nueva nación, sino que también expone su propia lucha personal por reconciliar sus sentimientos ante la pérdida de sus seres queridos. Una obra profunda por todo lo que implica emocionalmente para el compositor y por el contexto histórico en el cual fue creada. Esta sinfonía se publicó en el año de 1885 como la Sinfonía número 2, pues hasta esa fecha Antonín Dvořák había publicado únicamente una sinfonía, la que hoy se conoce como su Sinfonía número 6. No fue sino hasta el siglo XX, entrado el siglo XX, que se puso en orden la numeración y la sinfonía pasó a ser la número 7, tal como corresponde cronológicamente. Pues bueno, esto es lo que le puedo comentar respecto a esta obra, que será la del final de esta jornada musical. Y bueno, agradecemos también la audiencia y sobre todo a alguien muy especial. Vamos a mandar un saludo muy cariñoso a la señora Julia Hernández, quien nos está sintonizando en este momento y que vale la pena decir, es la abuelita de nuestro querido hermano, nuestro querido compañero de trabajo, Alan Vallejo, quien está aquí enfrente de mí haciendo la conexión correspondiente para que puedan escucharnos con todo el profesionalismo radiofónico. Y bueno, agradecemos que también, no solamente nosotros, sino en el ámbito familiar, sepan y disfruten de lo que acontece en el ámbito radiofónico. Y mandamos un saludo muy cariñoso a la abuelita de nuestro querido Alan. Pues muy bien. Ya vemos que los músicos de la Sinfónica de Jalapa se están acercando ya a sus sitios. Esto nos indica que en breve vamos a escuchar la parte final de este concierto, que se titula justamente Las Séptimas de Dvořák, la séptima sinfonía del compositor Antonín Dvořák. Estamos transmitiendo en vivo desde el ACNA, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Como cada viernes, los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le voy a reiterar la invitación para que nos escuche el próximo viernes. También vamos a tener con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la interpretación de la octava sinfonía de Franz Schubert, la Sinfonía Inconclusa, que le voy a mencionar nuevamente, es una de las obras del primer concierto que ejecutó la Orquesta Sinfónica de Jalapa en aquel 21 de agosto de 1929, en ese teatro del siglo XIX, que estaba ubicado en la esquina de Francisco Javier Clavijero y Altamirano en Jalapa, Veracruz. Ahí fue el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Entre una de las obras fue justamente la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert, en donde el maestro Juan Lomán, que en ese momento también era el director de la Banda del Estado, junto con otros músicos emprendedores, montaron este repertorio, entre los cuales figuraba la Sinfonía Inconclusa de Franz Schubert. Y 89 años después, la Orquesta Sinfónica de Jalapa la interpretará nuevamente este próximo 12 de octubre. Y déjenme decirle que entre los avatares de 1929 a 1918, en ese lapso seguramente se han interpretado algunas veces esta obra, pero vale la pena mencionarlo que 89 años después se interpretará nuevamente en la nueva sede. En ese momento se interpretó en el Teatro Clavijero y ahora se interpretará en la en el Tlacna, Centro Cultural, que es esta sala de conciertos que fue diseñada acústicamente para que fuera ya la sede permanente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que está ubicada en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Y bueno, será muy interesante poder escuchar esta propuesta, aunque siempre se respeta todos los tempos que el compositor haya dispuesto en su partitura, pero escuchar esta obra que fue, digamos, la impronta de una orquesta sinfónica en Jalapa, se vuelva a interpretar 89 años después. Me parece que es un evento interesante poder escuchar esta obra de Franz Schubert con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y estamos también llevándolo a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua y de Radio Universidad de Colombia, y próximamente también en las frecuencias del Instituto Politécnico Nacional. Y eso nos da muchísimo gusto, puesto que nuestro trabajo no solamente se circunscribe al ámbito doméstico, que es Jalapa, sino que también, gracias al avance de la tecnología, podemos llevar el ejercicio radiofónico y musical académico a otras entidades y otras radios hermanas que nos hacen el honor de poder llevar hacia sus audiencias lo que hacemos en Radio Universidad Veracruzana, y que de alguna manera pues nos es un reconocimiento a nuestro trabajo y que agradecemos infinitamente. Siguen llegando los maestros de la Sinfónica de Jalapa a ocupar sus sitios. Ya están casi en su totalidad. También vemos al público asistente también ya integrarse a sus localidades, y esto evidentemente nos indica que en breves minutos vamos a escuchar la parte final de este concierto, que es la Sinfonía número 7 de Antonín Dvořák, en esta ocasión dirigido por un maestro huésped muy joven, Shinik Ham. Déjeme comentarle algo al respecto. Él nació en Corea del Sur. Se formó como director en la Universidad de Rice en Estados Unidos, donde recibió el premio Schiffer's Society en la Escuela de Música de Eastman, donde recibió el premio Walter Hagen. Ganó el concurso Gregor Fieldberg en el 91 y fue condecorado por el gobierno de su país con la Medalla al Arte y la Cultura, esto en 1995. Shinik Ham desarrolla su carrera tanto en América como en Asia y Europa. Ha dirigido orquestas en las más prestigiosas salas de concierto del mundo. Por ejemplo, en el Concertgebouw de Ámsterdam, que es una de las salas más emblemáticas, no solamente por su diseño acústico, sino porque desde que fue construida, me parece que en el siglo XIX, hasta la fecha, es una de las salas de referencia en cuanto a la construcción de otras salas del mundo, por su diseño acústico que no tiene comparación. Digamos, como le comento, es uno de los referentes importantes para la construcción de otras salas en el mundo, por su excelente equilibrio en cuanto a la sonoridad de los grupos y orquestas que se presentan ahí. También Shinik Ham ha dirigido en el Carnegie Hall, en el Kennedy Center de Washington, en el Walt Disney Hall de Los Ángeles, en el Verizon Hall en el Centro Kimmel, también en el Hall de Seattle, en el Joseph Michel Hall Symphony Hall en Baltimore, en Boston Symphony Hall y en muchos otros lugares, en el Centro de Artes de Seúl, en el Teatro de la Ópera de Tokio y en el Teatro Nacional de China. Aunque es muy joven, tiene realmente unas cartas de presentación muy interesantes, y es muy importante que de pronto venga a visitarnos a México y a Jalapa, sobre todo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, porque realmente, como le comentaba hace unos minutos, tiene una manera de comunicarse muy especial con la orquesta. Quizá tenga que ver con sus hechuras allá en el oriente, en cuanto cual la actitud ante la vida es diferente, pero los músicos de la Sinfónica de Jalapa están muy contentos, y el público que ha podido disfrutar esta noche de sus virtudes en el ámbito de la dirección orquestal, pues también agradecen muchísimo que Shinny Khan esté esta noche dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este director coreano ha sido director musical y principal de la Orquesta Sinfónica de Korean Broadcasting System. Realizó conciertos en la Asamblea General de la ONU, en el Centro Kennedy y en el Carnegie Hall. Este último concierto fue catalogado por el New York Times como cálido, simpático y totalmente respetable. Anteriormente se desempeñó como director musical de la Filarmónica de Daejeon del 2001 al 2006. Un personaje muy importante en el ámbito musical y evidentemente con una experiencia importante. Y qué bueno que está esta noche con nosotros. Brindanos este programa tan interesante en el cual vimos, y esto no se lo comenté, pero vimos cómo disfrutaba esta primera obra de este compositor mexicano, Eduardo Angulo, y de su suite mexicana. Si usted puede ver la programación ya de Radio Televisión de Veracruz o de Televisión Universitaria y puede pescar en algún momento este concierto, o el canal 14, que también transmite los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, puede ver esta manera tan peculiar de dirigirse a la orquesta y de conducir esta obra, estas obras del concierto de esta noche, que se llama La Séptima de Dvorak. Sobre todo en la música mexicana, él disfrutaba mucho, incluso bailaba cuando dirigía, y el gesto que le agradecemos y que fue muy conmovedor fue a la par de sacar su batuta, sacar una pequeña bandera mexicana y ondearla mientras dirigía. Y esto evidentemente pues emocionó no solo a la audiencia que se dio cita a Tlacna, sino nosotros que estamos viendo por un monitor. Bueno, ahí está Shinny Khan llegando al podio de la Sinfónica de Jalapa, y dispongámonos a escuchar la última obra de esta noche, que es la Sinfonía número 7 de Anton Dvorak, y que es el título del concierto de esta noche. Esta obra está integrada por los movimientos Allegro Maestoso, Poco Adagio, Scherzo Vivace y Finale Allegro. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Shinny Khan como director huésped, Sinfonía número 7 de Anton Dvorak por Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. interpretación de la Sinfonía número 7, opus 5 de Antonín Korchak, que está integrada por los movimientos Allegro Maestoso, Poco Adagio, Scherzo Vivace y Finale Allegro, finalizamos esta jornada musical correspondiente a este viernes 5 de octubre en este programa titulado La Séptima de Korchak, y que estuvo integrado por las obras de Eduardo Angulo, La Suite Mexicana, y de Aaron Copland, La Música para el Teatro, y por supuesto esta última obra que acabamos de escuchar, La Sinfonía número 7, opus 70 de Antonín Korchak, que estuvo ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción del maestro coreano Shinik Ham como director huésped. Escuchamos la ovación y vemos incluso gente de pie en la butaquería de Tlacná, Centro Cultural, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En este momento el maestro Shinik Ham baja del podio, los maestros de la Sinfónica de Jalapa se sientan, porque déjenme decirle que cada vez que hay una ovación como esta, los maestros se ponen de pie en una manera de agradecer la ovación. Y en este momento el maestro Shinik Ham va al podio y les indica a los ejecutantes solistas que tuvieron una intervención destacada en esta obra que se pongan de pie para recibir la ovación del público. Y como le digo, hay público de pie, y le recuerdo que incluso los elementos que conforman el cuerpo de bomberos y a quien está dedicado este concierto también están de pie aplaudiendo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues esta ejecución magistral de estas obras que han dado cuenta esta noche. El maestro Philip Ham está indicando, Shinik Ham está indicando a los maestros que se pongan de pie, les repito, a quienes tuvieron una destacada participación en esta obra, y ahorita en el tiro que nos están brindando Televisión Universitaria en el ámbito de la televisión, las cámaras, vemos cómo el público está de pie aplaudiendo esta jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, eso habla evidentemente del gran trabajo que ha hecho el maestro Shinik Ham en esta semana que ha tenido la oportunidad de dirigir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ella también tiene ahí su ramo de rosas, que como le comentaba en algunos otros conciertos, es una costumbre, es un gesto muy bello del personal administrativo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de brindar siempre un ramo de flores a los directores huéspedes y a los solistas. Y en este caso Shinik Ham ha tenido un gesto también muy bello de regalar este ramo que le han brindado a uno de los elementos del cuerpo de bomberos de Jalapa, Veracruz. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de una transmisión más del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Nos da mucho gusto que nos sintonicen, y bueno, les invitamos para que lo hagan el próximo viernes, en donde tendremos una de las obras que se ejecutarán, será la octava sinfonía de Franz Schubert, y bueno, estaremos dando cuenta como todos los viernes, donde hay temporadas regulares de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Reciban el saludo de todos los que hacemos posible esta transmisión, y nos despedimos, no sin antes reiterarles que escuchen el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, donde la programación es una programación bastante interesante y que está diseñada para el buen gusto de usted. Soy Paco Aragón, muchísimas gracias por su atención, y regresamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antonio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.

Sabía que ya estamos.

Thank you.